Vengo como un vecino más de Carlos Paz, no vengo a hacer política, no vengo a pedir un voto, no estamos en tiempo de elecciones. Vengo como vecino, como médico, como ser humano, como papá, a contarles mi pequeña experiencia de vida. Hace 20 años que soy médico y he tenido la oportunidad de trabajar en los lugares más humildes del país, en los lugares más desprotegidos, más olvidados de este país, en el interior, con nuestros pueblos originarios, con nuestros pueblos indígenas, con gente que está mucho más desprotegida que la gente de este barrio. Pero me da mucha vergüenza, sin embargo, como argentino y como carlospacense, haber conocido esa realidad en el interior, donde he atendido gente que tiene la necesidad de tomar agua de los charcos, del mismo lugar donde se bañan los animales, que tiene la necesidad de comer de la basura en muchos lugares del interior de la Argentina, que no tiene un dispensario a más de 90 kilómetros de su casa, y mamás donde mueren niños y su madre por falta de atención médica. Una vergüenza, sinceramente, en el interior del país, en esas provincias, incluso en Córdoba, en los lugares más olvidados. Pero en Carlos Paz, una de las ciudades más ricas de la Argentina, una de las ciudades con mayor ingreso per cápita por cabeza, una de las ciudades que se jacta de ser la perla de Punilla, según dice siempre el señor gobernador, cada vez que inaugura un puente millonario. Tenemos una situación muy grave desde el punto de vista sanitario, vecinos. Es una verdadera vergüenza. No vengo acá a prometer nada porque no tengo nada que prometer, pero sí creo que entre todos tenemos que trabajar para una Carlos Paz digna, para una Carlos Paz donde no pase esto. Son monedas lo que hace falta, señores y señoras, vecinos de Colinas, son monedas para que un médico, una enfermera y un grupo digno de profesionales pueda estar en este dispensario las 24 horas del día atendiendo a los vecinos, para que ninguna mamá, como ustedes lo han visto y lo sufren a diario, tenga la angustia que tiene una madre o un padre cuando se enferma su hijo, cuando su hijo se corta con un vidrio, se golpea, cuando tiene un accidente, desgraciadamente un abuelo, y no tiene a dónde acudir, y no tiene dinero para el taxi, y no hay colectivo, y no hay esta situación realmente de pandemia tan vergonzosa que estamos transitando todos los carlospacenses. Es una vergüenza que en una ciudad rica como la nuestra no haya una guardia a las 24 horas para un barrio que le dio el triunfo a un intendente como Esteban Avilés o como Gómez Gesteira, un barrio que confió en el gobierno que luego lo abandonó. No estoy criticando una política pública para obtener un rédito. Ustedes son libres de votar a quien quieran, cuando quieran, pero esto es una vergüenza humana, es una vergüenza cívica y no lo podemos permitir. Nosotros vamos a trabajar fuerte para que esto cambie. Necesitamos un hospital modelo, no un hospital modular. Necesitamos un dispensario modelo, no un dispensario que atienda cuando ellos quieren y que se vaya derrumbando de a poco. Y para cuando vengan las elecciones vuelvan a hacer la caravana de inauguraciones. Necesitamos dignidad para los barrios de Carlos Paz. Y Colinas es un barrio con mucho potencial, un barrio con mucho poder político, porque representa una gran cantidad de votantes del electorado de Carlos Paz. Entonces, dignidad, señores, señoras, mamás, papás, abuelos, dignidad para el barrio Colinas. Es una obviedad que el barrio y el dispensario tiene que tener una guardia las 24 horas. Y no podemos defenderla solamente, defender el transporte y defender la guardia las 24 horas solamente cuando estamos del lado del barrio, pero cuando estamos del lado del gobierno dejamos de defenderla. Así no se hace política. La política es para estar al servicio de la gente, no para servirse de la gente. Necesitamos cambiar esta forma de hacer política. Por eso yo les agradezco y les digo nuevamente, no les vengo a pedir un voto, me vengo a poner al servicio de un barrio que realmente necesita ponerse de pie y volver a tener dignidad. Muchísimas gracias.